la letra, dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos. Tan, can, pan, te. Congo boreal, chimenea, piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la puesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu tucu tu, tucu tu cata. Om, ah, om, ah, om, ah. Jainismo, budismo, turismo. Om, ah, om, ah, om, ah. Jainismo, hinduismo, turismo, Shiva. Kali, Shiva Kali, om, ah, om, ah, om, ah, bienestar físico y mental de un tipo devocional, om, ah, om, ah, om, ah, bienestar físico y mental de un tipo devocional, Shiva Kali, Shiva Kali, om, ah, om, ah, om. Jainismo, budismo, turismo, Shiva Kali, Shiva Kali, om, ah, om, ah, om, ah, Ministerio de Turismo, om, ah, om, ah, om, ah, Ministerio de Aneurisma, om, ah, om, ah, om, ah, una postura racionalista, Shiva Kali, Shiva Kali, om, ah, om, om, ah, una postura racionalista. Om, ah, om, ah, om, ah, una postura racionalista. Om, ah, om, ah, om, ah, om, ah, om, ah, om, ah, om, ah, om, ah, om, ah, om. Jainismo, budismo, turismo. Jainismo, hinduismo, turismo. Shiva Kali, Shiva Kali. Bienestar físico y mental de un tipo devocional. Bienestar físico y mental de un tipo devocional. Shiva Kali, Shiva Kali. Jainismo, budismo, turismo. Shiva Kali, Shiva Kali. Ministerio de Turismo. Ministerio de Aneurisma. Nacionalista, Shiva Kali, Shiva Kali. Oh, Om, misterio de aneurisma. Om, om, misterio de turismo. Misterio de aneurisma. Om, om, misterio de aneurisma. Om, om, om, una postura racionalista. Jivacali, jivacali. Om, una postura racionalista. Una postura racionalista. Una postura racionalista. Om, una postura racionalista. Om, om, om, misterio de aneurisma. Om, om, una postura racionalista. Jainismo, budismo, turismo. De aneurisma. Om, om, om, om, om, om, a una postura racionalista, a una postura racionalista. Tucu, tucu, tucu, tucu, cata.